hable alto en la cantera. Y tienes que subir el volumen porque lo que vas a escuchar ahora es para romper la bocina. Esto se llama recuerdos. Dile Sinse. Para curar el dolor y borrar ese recuerdo. Y borrar ese recuerdo. Mami, así que voy, despégame la ruta que llego tu good boy. Yo sé que tú quieres de mí, también yo quiero de ti. Y pa' que sientan la sonrisa, buscamos a Mari. Ahí es que empieza el party.